Si esta vida no tiene sentido, ¿qué sentido va a tener otra? Estamos condenados a vivir, pero también estamos condenados a morir. Puedo tener ganas de vivir, pero también de morir. Si no sirvo a la naturaleza, ella misma me manda a morir. Pero siempre, antes me tienta con lo opuesto a mí. Quiere que sigamos muriendo, que nos reproduzcamos. Sigamos el ciclo de la muerte. Quiere que alimentemos a la muerte. Quiere que sigamos viviendo, naciendo, creciendo y muriendo. Si no le hago caso, me sigue quedando algo. Puede ser material o puede ser pensamiento. Pues aunque yo crea que duda, no existo. Aunque yo crea que crea, no tengo por qué existir. Ya rechazamos esa solución momentánea, que era Dios, sin tener una alternativa clara. Eso nos llevó a la confusión, que pudo ser el principio. Yo, o lo que sea yo, solo quiero decir mi conclusión, después de pensar. Y es que no tengo por qué vivir. No me martirizaré para vivir la siguiente vida, pero tampoco gozaré de esta. Nacemos para morir y morimos para que nazca. ¿Cuándo se dará cuenta el hombre de que esto debe acabar? ¿Cuándo reflexionará sin influencias? ¿Cuándo pensará él solo, a partir de nada?